tenían un templo muy famoso que se llamaba el templo de Artemisa. La era diosa de los Diana de los romanos. Y ha sido considerado aún hasta nuestro tiempo las siete maravillas del mundo. Y cuatro veces más grande que el Partenón de Atenas en Grecia. Y ella era la diosa de la fertilidad y tenía sacerdotisas involucradas en la prostitución. Recuerde, hemos hablado acerca de esto, cómo las religiones han usado esto también como tipo de llegar a Dios. Y estaba estratégicamente ubicada la ciudad de Éfeso, de tal manera que podían usar los caminos romanos en ese entonces. Es muy interesante porque cuando usted va a Roma, las calles, yo creo que en algunos de nuestros pueblos en Latinoamérica ni siquiera están pavimentados, ¿verdad? Pero los romanos fueron tremendos en la arquitectura, así es que las calles estaban pavimentadas con piedra lisa, entonces la gente podía caminar más fácil. Y eso ayudó mucho también a llevar el evangelio, la manera en que estaban las calles hechas. Y se sugiere que Pablo escribió desde Roma alrededor del año 60-61, escribió una carta a esta iglesia que vamos a mirar esta mañana, la iglesia en Éfeso. Cuando él escribió esa carta, que usted puede leer también en la Biblia, él ya estaba arrestado en una cárcel, pero él escribe esa carta a ellos. En esta mañana vamos a mirar cómo Pablo formó esta iglesia y cómo Dios le usó como siervo de Dios. Y vamos a aprender algunas cosas también que nos ayudan a nosotros a cómo vivir la vida de Dios, cómo servir a Dios con aquellos que Dios nos ha puesto en nuestro camino. Y sirve como ejemplo para nosotros. Primero, miramos en los primeros versículos, primeros 1 a 10, que Pablo estuvo instruyendo a otros. Miramos los discípulos de Juan, en este caso, si usted ve en los versículos 1 al 3, algo muy interesante. Además, este pasaje es bastante interesante y aún también un poco como confuso para muchas personas. Y muchas veces las personas que no estudian bien el texto llegan a asumir ciertas cosas que son peligrosas también. Pero miren lo que pasa. Habían 12 hombres, dice en los versículos 1 al 10, que Pablo se encontró con ellos. Eran 12 hombres, pero solamente sabían acerca de Juan el Bautista. Es muy interesante esto. Quiere decir que estas personas no eran creyentes todavía realmente. Eran seguidores de Juan el Bautista. ¿Se recuerda en los evangelios que cuando vino Juan el Bautista, vino predicando el perdón de los pecados? Y él dijo, viene alguien de mí después, que yo no soy ni siquiera digno de desatarle las sandalias de los pies. Ese era el Señor y él bautizaba. Ese era el bautismo de Juan. Ellos habían experimentado esto. ¿Cómo es posible que ellos no habían escuchado acerca de Jesús? No lo sabemos. Pero lo que sabemos es, en los versículos 1 al 3, que mire lo que pasa. Que mientras Pablo estaba recorriendo estas regiones, encuentra a este hombre. Y la pregunta que él les hace es esta. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Parece raro la pregunta, pero en esencia lo que Pablo está diciendo es si ellos eran creyentes, si ellos habían conocido a Cristo y habían recibido el Espíritu Santo. La respuesta de ellos es muy obvia y dice, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Eso era el estado de ellos, no entendían ni siquiera quién era el Espíritu Santo. Y mire lo que sucede. Dice Pablo entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. En otras palabras, ellos no habían llegado a ser creyentes. El Espíritu Santo no había venido a sus vidas, no habían dado profesión de fe a través del bautismo. Así es que estos hombres no eran creyentes en Cristo. Ahora, ¿por qué Pablo pregunta acerca del bautismo? ¿Es acaso que el bautismo es para salvación? No, el bautismo era muy importante en ese entonces, pero no era para indicar salvación. La idea es que cuando creemos en Cristo hay que hacer profesión de fe. Entonces él dice, bueno, ¿y ustedes en qué fueron bautizados? ¿Cómo es que ustedes creen lo que creen? Y él dice, bueno, fuimos bautizados creyendo en el bautismo de Juan, pero no sabemos nada acerca del Espíritu Santo. Esto no quiere decir tampoco que este texto está enseñando que hay un bautismo especial del Espíritu Santo. Y eso quiero que quede muy claro. No es lo que enseña, algunas personas enseñan hoy de eso, pero eso no es lo que enseña este texto. Estos hombres necesitaban el Espíritu Santo para poder realmente experimentar la salvación. Y esto es lo que vamos a ver que sucede. Estas personas eran muy religiosas, entendían lo que era el bautismo de Juan, pero no conocían el Evangelio. Y mire, eso es muy aplicable hoy día para nosotros. Es muy posible que muchos de nosotros estamos en la iglesia por mucho tiempo, pero no conocemos al Señor. Y realmente para conocer al Señor tenemos que creer en Él y recibimos el Espíritu Santo. Los que estuvieron esta mañana escuchando el sermón en inglés, eso es precisamente lo que hablaba el presidente de OBU. Estaba diciendo que para que nosotros podamos ser salvos tenemos que invocar el nombre de ¿quién? De Cristo, dijo. Todo el que invocar el nombre de Cristo. Es más, la cita viene del libro de Joel que hemos estudiado anteriormente en el libro de Hechos, que Pedro afirma eso, que es en el nombre de Cristo que hay salvación. Y eso es lo que sucede en este momento. Estamos mirando que Pablo les está diciendo si han creído. Dicen, no hemos recibido el Espíritu. No sabemos de quién es él. Miren lo que sucede. Versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Eso es lo que habíamos ya dicho anteriormente. Esto es en Jesús el Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, realmente lo que necesitan ustedes entender, que el bautismo de Juan fue una preparación para la venida de Cristo. Pero es ahora en Cristo, es en Él que nosotros podemos tener salvación. Así es que después de, mire, casi 20 años después de que Juan vino bautizando, estas personas no habían llegado a conocer el Evangelio, solamente sabían del bautismo de Juan. Estaban todavía sin duda esperando la venida del Mesías cuando Él ya había venido. Y Pablo está diciéndoles a ellos que este Jesucristo que Él les predica es realmente el Mesías que ya vino. Versículo 5, mire lo que pasa. Cuando oyeron esto, ¿qué sucedió? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Quiere decir que ellos creyeron. No quiere decir que el bautismo les salvó otra vez. No es lo que está enseñando el texto, sino está mostrando que estas personas creyeron en Cristo y llegaron al paso del bautismo, a la profesión de fe. Estas personas llegaron a creer. Mire lo que sucede en versículos 6 a 7. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Qué pasa? Se dice, wow, interesante. Estas personas recibieron el don del Espíritu Santo y hablaron en otros idiomas y profetizaban. Quiero volver a reiterar esto. En el libro de Hechos hay ciertos eventos especiales que se sucedieron con un propósito. Este es uno de los eventos. Cuando estas personas creen, Dios les da la habilidad de hablar en otros idiomas por ese momento y profetizan. Solamente suceden varias veces en el libro de Hechos. Más, y en todos los casos que sucede es algo especial. Si usted recuerda en el primer capítulo, cuando los apóstoles reciben inicialmente el Espíritu Santo, ellos profetizan y hablan en diferentes idiomas. Sucede también en el capítulo 10, cuando Cornelio, que es un gentil, y no, la iglesia era netamente judía, ¿qué sucede? Él también recibe el Espíritu Santo y también hay este evento, pero era porque era un grupo muy especial, que no eran gentiles, no había nada, eso confirmaba que ellos habían recibido también al Espíritu Santo y eran parte de la iglesia. Encontramos el libro de Samaria, también capítulo 8, encontramos algo similar y lo encontramos aquí en este texto. Fueron ocasiones especiales porque lo que está sucediendo en este momento, la iglesia que era mayormente judía, ahora está siendo formada por personas de todas nacionalidades. Ya hay gentiles, ya hay personas que son samaritanos, ahora también hay personas que eran parte de seguidores de Juan el Bautista que ahora forman parte de la iglesia. Y Dios concede que estas personas, para confirmar que ellos eran parte de la iglesia, les da la habilidad de poder hablar en otros idiomas. Esa es la enseñanza de ese texto en cuanto a lo que sucede. Y es importante que entendamos esto porque muchas veces pensamos, o se enseña muy a menudo afuera, es que las personas tienen que hablar en estos idiomas. Y es más, en este caso, en el libro de Hechos son idiomas, no son lenguas, entre comillas, que nadie entiende. Eso no es el caso. Algunas personas puede que estén en desacuerdo conmigo en eso, pero creo, en mí personalmente creo que ese es el caso. ¿Qué podemos aprender de esto? Algo muy importante, a pesar de que no nos dice mucho acerca del texto, podemos mirar que cuando la persona es creyente, va a mostrar con sus hechos si es creyente. En este caso, Pablo automáticamente puede ver en estas personas que no son creyentes. Tienen conocimiento de Juan el Bautista, tienen conocimiento del arrepentimiento, tienen conocimiento de que vendría el Mesías, pero no han creído en Cristo, no han recibido el Espíritu Santo. Y eso es muy aplicable para nosotros hoy día. Puede que usted esté en esta mañana aquí, pero no le conoce. Puede que usted ha estado un año, dos años, puede que más ha estado envuelto en la iglesia. Hasta que usted no crea en Cristo, no confiese en Él como su Señor y Salvador, no va a suceder nada. No va a haber cambio, no va a haber transformación, lo que escuchábamos esta mañana. Cuando sucede eso, es cuando hay transformación, y lo podemos mirar en este caso, porque estas personas empiezan evidentemente con hablar en sus idiomas y profetizar, están proclamando que Dios les ha salvado. Y esa es una evidencia de que ellos han creído. Así es que encontramos a Pablo haciendo la obra de Dios como siervos, ayudando a estas personas que no conocían al Señor, estos discípulos de Juan el Bautista. Él los instruye. En segundo lugar, miramos también cómo Pablo está involucrado con otros con valentía. Miren los versículos 8 al 10, que Pablo proclama públicamente la verdad de Dios. Dice en versículo 8, entra a la sinagoga en Éfeso. Y habla con denuedo, esa palabra no le asuste, quiere decir con valor. Entra a la sinagoga y habla con valor por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Otra vez, la estrategia de Pablo era siempre ir a la sinagoga primero, donde estaban los judíos, poder compartirles el evangelio a ellos que no habían escuchado que Cristo era el Mesías. Pablo entra a la sinagoga, habla por 3 meses con valentía a estas personas. ¿Qué está tratando? Dice, discutiendo y persuadiendo. ¿Sí ve eso? Esas dos cosas ahí. Discutiendo, no, a veces tienen la idea negativa, como nosotros lo entendemos muchas veces, pero no es eso. Discutir es dialogar. Quiero decirle, para que nosotros podamos ser efectivos en comunicar el evangelio a otras personas, tenemos que aprender a dialogar. ¿Sabe? Muchas veces encuentro que como creyentes nosotros queremos que las personas crean, pero nosotros no queremos dialogar con ellos. Queremos decirles la verdad así nomás y esperar que ellos van a decir sí o no. Pero no tenemos la meta de ayudar a ellos a comprender por qué creemos lo que creemos y persuadirles de una manera lógica, de una manera que pueda haber diálogo acerca del evangelio. Y si usted no se siente cómodo, es algo que debe trabajar en mejorar. Si se le acerca a una persona que no cree en el Señor, probablemente no religiosa, ¿cómo usted le responde? ¿Cómo le convence? Bueno, tiene que hablar el evangelio, pero explicar el evangelio y estar dispuesto a dialogar. Y creo yo que hasta que nosotros no aprendamos eso, va a ser muy difícil entablar relaciones con las personas que no conocen al Señor. Pablo hace eso y mire, el enfoque de Pablo, ¿qué está hablando? Acerca del reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con el evangelio. Nunca podemos hablar del reino si no hablamos del evangelio, el evangelio de Cristo, porque el rey es Cristo, tenemos que hablar acerca del reino. Y Pablo lo hace con valor y le sigue explicando a ellos. Es obvio que cada vez que lo hace, Pablo trae resultados, trae conversiones, pero también trae, en este caso, mira el versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Qué sucede? Pablo está en la sinagoga, recuerda, sinagoga, Pablo había estado antes como parte de la sinagoga, había sido parte por muchos años antes de conocer al Señor. Ahora él entra a la sinagoga, como es su costumbre, habla por 3 meses, les comparte el evangelio, las personas que pasan le empiezan a resistir, endurecen sus corazones y empiezan a maldecir el camino. ¿Cuál es el camino? Cristo. Esos eran los seguidores del camino en ese entonces. Cristo era ese camino. Empiezan a maldecir y Pablo tiene que decir, ok, es tiempo de que nosotros nos separemos. Obviamente Pablo no va a seguir en una conversación o en un lugar donde va a haber este tipo de maltrato, va a evitarlo, y Pablo decide salir de ahí y separarse de ellos. Y lo interesante es que Pablo se va a un lado de la sinagoga, se va a la escuela de uno llamado Tirano y se va ahí para enseñar, y vamos a mirar qué pasa más adelante. Pero sabes, ese endurecimiento que tienen los judíos que están en la sinagoga es muy común en la historia del pueblo de Israel. Es más, es común en la historia de los creyentes también. Pero en este caso miramos que eso es un paralelo. Estamos mirando cómo estos judíos se endurecen de la misma manera que el pueblo de Israel se ha venido endureciendo a través de los años. Y Pablo tiene que decir, ok, ustedes están endurecidos, no podemos seguir más. Se va a una sala de conferencias de un llamado Tirano. Y en esas salas generalmente se usaban para negocios. Y estaban abiertos aproximadamente de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y la gente podía venir, gente que traían a través alguna presentación, algún diálogo, algo para discutir, se reunían en estos lugares para hablar. Y Pablo usa eso muy estratégicamente porque está muy cerca de la sinagoga y empieza a reunirse con estas personas. Miren lo que hace Pablo. Pablo se hace a un lado a este lugar, en este salón de Tirano. Lo hace, en versículo 10, por un espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Impresionante eso, ¿verdad? Pablo se queda 2 años hablando del Evangelio, de tal manera que empieza a difundirse el Evangelio por toda esa zona en Turquía, y las personas saben acerca del Evangelio, la palabra del Señor Jesús. Esa es la función nuestra también como iglesia, es que el Evangelio se siga difundiendo. Mire, yo estoy seguro que no era Pablo el que estaba haciendo esto. Pablo estaba hablando, enseñando por 2 años en ese lugar, pero yo estoy convencido que no era Pablo el que estaba yendo por todos estos lugares. Estoy convencido que las personas que estaban escuchando a Pablo estaban motivadas, entendiendo el Evangelio del Señor, y estaban compartiéndolo cuando salían a otras personas. Y esto se difundió por todos lados. ¿No le parece impresionante eso? Y generalmente lo que nosotros queremos es lo opuesto. Nosotros queremos que la gente que venga a donde nosotros estemos y se llene el lugar, pero la gente tiene que venir y buscarnos. Pero no funciona así. El Evangelio, como lo miramos en el libro de Hechos, la gente es la que está yendo. Se están reuniendo, pero están yendo y están hablando a las personas, compartiendo con las personas, y ellos están trayendo a las personas para también que escuchen el Evangelio. Ese es el rol nuestro. Necesitamos nosotros también compartir el Evangelio a aquellas personas. La responsabilidad nuestra es salir de aquí, es compartir con las personas que están allá, y decir de dónde se está predicando la palabra del Señor. Pero mucho de eso tiene que ver con nuestra motivación. Mire, si usted está emocionado en algo, usted va a compartirle algo, ¿cierto? Quiero decirle que yo estoy, no parece que estoy emocionado, pero estoy emocionado. Anoche nació nuestra nietecita, una niña. Obviamente eso es gran emoción, ¿sabe? Todo el mundo está como mandando textos, mi hijo nos daba, lo que en inglés dicen play by play, ¿verdad? Paso por paso lo que estaba sucediendo con ella hasta que nació la bebé. Esta mañana no aguantamos porque la hora de ellos es dos horas atrás, no tenemos que dormirnos, pero esta mañana recibimos una foto, ¿verdad? Es emocionante, ¿verdad? Y queremos contarle a la gente, tenemos ya una nietecita, queremos una niña, ¿verdad? Entonces nos emociona. ¿Por qué? ¿Por qué nos emociona? Porque es algo nuestro, es algo parte de nuestra vida, ¿verdad? Que nos emociona. Este es el caso. Si no le emociona compartir a Cristo, es muy probable que necesita usted buscar más al Señor. Esta mañana escuchábamos que el tipo de relación que debemos tener con el Señor es una relación de intimidad con Él. Esa es la relación que debemos tener con Él. Si su relación con Él no es íntima, no va a producir la emoción no va a producir el deseo de compartir con otras personas. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Si usted no siente nada ahorita, dice, bueno, yo no sé, yo vengo a la iglesia. Y sí, hago algo en la casa ahí, o quizás tengo mi devocional de un minuto. Es cómico, a veces veo libros. Devocional de un minuto, ¿en serio? ¿Eso es lo que estamos vendiendo hoy día, un devocional de un minuto? No, escuche. Necesita de usted tener tiempo con el Señor. Usted le conoce a Él, necesita dedicarle tiempo como la persona que usted ama más y quiere servir más. Porque la emoción va a venir de ahí, el deseo de compartir va a venir de ahí. Usted va a querer compartirle a otros lo que Él está haciendo en su vida y lo que ha hecho en su vida. Y eso creo lo que está sucediendo aquí en Hechos. Estos hermanos están escuchando el Evangelio. La palabra se difunde por todos lados. Y miren lo que sucede, algo también extraordinario. No es algo que creo que sucede de esta manera hoy día, por lo menos en donde nosotros vivimos. Pero mire, versículos 11 al 20, encontramos que también sucede algo milagroso. Dios empieza a liberar a las personas que están esclavizadas por el poder satánico. Y empiezan a seguir al Señor. Mire, lo que encontramos aquí es lo que llamamos ocultismo y magia. No magia en el sentido de trucos, pero magia en el sentido de diabólico, satánico. Y sabemos que la magia tiene la idea de controlar, tiene la idea de manipular a las deidades. En ese caso eran dioses. Y lo hacían para tratar de controlar a través de rituales, encantamientos, fórmulas, amuletos, para obtener ese resultado que ellos buscaban. Estos podrían, entre comillas, ser considerados como milagros, pero eso no es lo que sucede. Mira lo que pasa en el versículo 11 y 12. El poder de Dios es manifestado a través de Pablo, y hacía Dios milagros. ¿Sí vio eso? ¿Quién hacía milagros? Dios, no Pablo. Era a través de Pablo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Obviamente Pablo tiene un rol bastante importante en la escritura. Es uno de los apóstoles. Y una manera de comprobar su apostolado es a través de milagros, es a través de esa evidencia como apóstol. Y lo que sucede es evidente, mire, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Otra vez, esto no es el poder de Pablo, es el poder de Dios a través de Pablo. Esto es un ataque del Señor en contra de Satanás directamente. Es la oposición que Satanás también tenía. El Señor también está contrarrestándola con su poder. Y sabe, estas personas, si usted mira lo que dice, estas personas estaban siendo atacadas por Satanás a través de enfermedades, de opresión demoníacas y aún la magia para controlar a las personas. Usted dice, bueno, ¿qué usará hoy día? También el miedo va acompañado con eso. ¿Qué usa Satanás hoy día para controlar a la gente? Bueno, es muy probable que lo que hablamos, magia, ocultismo y todo eso, no es tan evidente en nuestra cultura como lo es en otras culturas. Pero quiero decirle, Satanás está igual de activo hoy día tratando de controlar a las personas para que no le conozcan. Y si usted no sabe nada de lo que está pasando, obviamente tiene que mirar que la batalla espiritual es seria en nuestros tiempos. Hay un ataque directo en contra de lo que es la verdad de Dios hoy día y lo que Satanás está haciendo en este mundo. Si usted ve la cultura nuestra, no es una coincidencia que nuestra cultura está donde está, ¿cierto? Si usted piensa, así son las cosas, no son las cosas así. Satanás está constantemente en contra de la verdad de Dios y seguirá haciéndolo. Mientras nosotros estemos aquí, seguirá atacando la verdad de Dios de tal manera que las cosas que son de Dios van a ser confundidas también en medio de todo lo que está pasando. Satanás está bastante activo, pero aquí miramos que Dios manifiesta su poder a través de Pablo, pero no simplemente para mostrar su poder. ¿Por qué lo está haciendo? Dios manifiesta su poder para que la gente pueda escuchar el Evangelio. Y cuando se predica el Evangelio, la gente ve la evidencia también de Dios contra Satanás y las personas empiezan también a creer aún más. El evangelio transforma, el evangelio es evidente en la vida de las personas y especialmente en aquellos que están atrapados por el poder satánico. ¿Qué es lo que sucede? Mire, tanto es el poder de Dios y se empieza a manifestar y las personas empiezan a creer más porque están mirando no solamente que Pablo predique el evangelio, pero están siendo liberadas del poder satánico, que en los versículos 13 sucede algo muy interesante. Ciertas personas, exorcistas judíos, ¿qué hacen ellos? Intentan ellos, bueno, ellos observan eso. Nosotros queremos hacer eso. Vamos a hacerlo como ellos. El exorcista querían hacerlo. Intentaron usar el nombre de Jesús como fuente de poder. Obviamente el poder de Jesús es evidente, ellos lo han visto y dicen, bueno, ellos están diciendo el nombre de Jesús. Quiero decirle esto, el nombre de Jesús en la Biblia no es magia. Mucha gente usa como magia, en el nombre de Jesús. No, el nombre de Jesús es la autoridad de Cristo, pero no es que hay magia en ese nombre. Y estas personas piensan eso, que el nombre de Jesús es tipo de magia y van a hacer que van a usar ese poder, van a intentar de hacerlo para también ellos sacar fuera demonios. Pero ¿qué es lo que sucede? Es algo bastante cómico, en mi opinión. Vea lo que dice, versículos 13 al 16. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo, os conjuro por Jesús. Pero no es mi Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de tales Seba, judío, dice, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Si alguien sabe quién es de Jesús, si alguien sabe es quién, el demonio, ¿cierto? Satanás. Él sabe quiénes son de Jesús. Mire, usted puede engañar a cualquier persona, pero aún ellos no lo engañan a usted. Usted dice, en el nombre de Jesús, momento, a Pablo conocemos, dicen los espíritus malos. Pero dice, vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, esto es lo cómico, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Qué le parece eso? Cómico, ¿verdad? Pero mire, está mostrando que el poder de Dios no puede duplicarse de una manera artificial. ¿Sí? Si usted hoy día, hay tanta cosa que usted puede confundirse hoy día, si usted es nuevo en la fe, aún si es creyente, manténgase lejos de las cosas que usted ve en los medios sociales, tipo de videos que a veces la gente, me han enviado a veces tipo de videos que digo, ¿para qué? A mí no me mande videos, por favor, créame, no los voy a ver, porque es una pérdida de tiempo. Pero a veces manda videos de tal experiencia o tal persona o milagros, todo eso. Mire, el poder de Dios no se puede duplicar de esa manera. Y mucho de lo que encontramos hoy día no es de Dios. Trata de duplicarse como lo que es de Dios, pero no lo es. ¿Por qué? Porque las personas no lo demuestran con sus vidas. Usted puede proclamar todo el día de Cristo es mi Señor, pero si usted no ha creído realmente y su vida ha sido transformada, no va a mostrar eso. Y es más, a veces como creyentes todavía estamos renuentes a acceder al cambio que Dios quiere hacer en nuestra vida y le resistimos. Así es que creo yo que solamente cuando Él nos cambia y transforma es que podemos manifestar ese poder. Y tenga cuidado con eso, porque eso es lo que miramos muy a menudo, aún en nuestros círculos, nuestra comunidad religiosa. Quieren falsificar el poder de, ¿para qué? ¿Sabe para qué? Para llamar la atención. Para decir, aquí está el poder de Dios. Venga, venga, venga. Pablo no lo hace con ese propósito. Pablo proclama el evangelio y Dios le usa con autoridad y poder y realmente manifiesta su poder a través de esos milagros para comprobar que el evangelio es verdadero y que estas personas necesitan a Cristo y ser rescatadas del poder satánico y transformar sus vidas completamente. Eso es el evangelio. Pero es un cambio que el Señor hace. Miren lo que sucede. Ese es el tipo de resultado que debe de haber. Versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. se llevó eso, dio a conocer estos eventos. Y tuvieron temor todos ellos. ¿Sí ve eso? Tuvieron temor todos ellos. El temor no es solamente un temor, a veces es un temor piadoso que sentimos. No, es el poder de Dios es real. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Sí ve lo que pasa? Hay ese temor a Dios y empieza el nombre del Señor a ser manifestado en esta área. Eso es lo que hace cuando el Señor nos usa a nosotros como sus siervos. El poder va de Dios, se es manifiesto, pero el nombre del Señor es magnificado. Todo lo que nosotros hacemos debe de magnificar, glorificar al Señor, no a nosotros. Quiero decirle, si la atención va hacia usted y si usted se siente muy bien cuando algo va bien, cuando usted hace algo para el Señor, usted piensa que le hace mejor, tenga cuidado con eso, ¿okay? Porque lo que hacemos para el Señor debemos de hacerlo para Él. La gloria debe de ser para Él. Él debe de ser magnificado, no nosotros. Tan bueno que seamos, eficaces que seamos en el servicio al Señor, debemos entender que nunca se trata de nosotros, se trata del Señor y ser glorificado. Versículo 18, mire, sucede aún más. El nombre del Señor Jesús es glorificado, magnificado, es exaltado, es puesto en alto. Versículos 18 y 19 dice, muchos de los que habían creído venían. ¿Sí ve lo que pasa? La evidencia de conocer al Señor, confesaban dando cuenta de sus hechos. Eso otra vez no es común, pero esas personas habían estado envueltos en el ocultismo, en lo satánico. Y para comprobar que ellos estaban siguiendo al Señor, ¿qué hacen? Vinieron, confesaron, dieron cuenta de sus hechos. Y los que habían practicado la magia y trajeron sus libros, los quemaron delante de todos. Y obviamente esto costó bastante dinero. Dice que el precio era 50,000 piezas de plata. Es bastante dinero, no sé cuánto realmente, no he hecho la cuenta. Pero más o menos eran lo que se gastaba en un año una persona. Eso era lo que estas personas estaban trayendo como cosas. Y la idea de este texto, vinieron estas personas, pero seguían haciéndolo. Esto fue a un proceso, seguían viniendo personas, personas creían en el Señor y empezaban a mostrar a través de sus hechos la transformación que Dios había hecho en sus vidas. ¿Y qué sucede? Versículo 20. Así crecía. ¿Qué crecía? Y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La crecía y prevalecía. ¿Qué crecía y prevalecía? Seguía creciendo, seguía ampliando, seguía yendo, seguía comunicándose cada vez más. Y prevalecía, quiere decir que seguía adelante, no había nada que la detuviera. ¿Qué era? La palabra del Señor. ¿Qué es la palabra del Señor? Generalmente en el libro de Hechos, cuando habla de la palabra del Señor, es el Evangelio del Señor Jesucristo. No es simplemente la Biblia, es la palabra, es el Evangelio de Cristo. Obviamente tenían ellos el Antiguo Testamento, pero parte era el Evangelio del Señor que era proclamado, era predicado y se iba proclamando cada vez más. Hoy día nosotros tenemos más que lo que ellos tienen. Tenemos la palabra de Dios completa. Este libro tiene que ser proclamado constantemente. Este libro debe ser el centro de nuestro servicio a Dios en esta mañana. Por eso lo hacemos. Si usted no escuchó una historia que le emocionó, no se preocupe. Esto debería emocionarle. Si usted no escuchó algo de mí que usted quisiera haber escuchado, quizás no, algo, no se preocupe por eso. Deje que la palabra del Señor obre en su vida. Porque lo más importante es que la palabra de Dios se tome control de su vida y pueda usted compartirla con nosotros, con otras personas. Eso es lo importante. Eso es lo que creemos en esta iglesia, eso es lo que seguiremos haciendo en esta iglesia. Dios nos dé, el tiempo que nos dé el Señor lo seguiremos haciendo aquí, lo seguiremos haciendo donde Dios nos manda, estaremos proclamando la palabra del Señor. Queremos que crezca, queremos que se difunda, queremos que la gente le conozca, pero es esta verdad de Dios, el Evangelio de Cristo, que lo encontramos en el libro de Génesis, como lo encontramos en el libro de Apocalipsis, la promesa de salvación es también para nosotros y podemos compartirlo. Dios quiere usarnos. Usted dice, bueno, extraordinario Pablo, ¿cierto? Pablo es un hombre extraordinario. Si usted me pregunta de quiénes son mis héroes de la Biblia, obviamente, aparte del Señor Jesús, ¿sabe quién es? Es Pablo. Es bastante humano, pero es bastante evidente su pasión por el Evangelio, su deseo de llevarlo a los que no le conocen, y la manera en que él proclama con valor el Evangelio, discipula, planta iglesias y sigue haciéndolo. Usted dice, bueno, impresionante de Pablo, pero yo no soy Pablo, yo no puedo hacerlo. Recuerda que Pablo les preguntó a estos 12 hombres, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Ellos dijeron que ni hemos escuchado que hay Espíritu Santo. Le hago esta pregunta a usted esta mañana. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Tiene el Espíritu Santo? Si usted no puede contestar esa pregunta hoy día. Sí, pero mire, pastor, yo tengo el Espíritu Santo, pero no he hablado en lenguas. No tiene que hablar en lenguas, créame. Jamás lo he hecho y ni quiero. No es importante para mí eso. Quizás dice, pastor, yo tengo el Espíritu Santo, pero no estoy muy, muy emocionado. Bueno, eso es el problema de su relación con el Señor. O quizás dice, yo tengo el Espíritu Santo, pero realmente yo no hablo mucho a otros tampoco. Bueno, eso es parte de su relación con el Señor. O quizás usted está aquí esta mañana y dice, yo sé, ni sé quién es el Espíritu Santo. ¿Cómo está eso? Que yo lo recibo. No, tiene que creer en el Señor como su Señor y Salvador. Ese es el paso a dar. Y cuando usted cree en el Espíritu Santo, lo escuchábamos esta mañana. Yo no sé cómo Dios obra esa conexión ahí, pero decía lo mismo el presidente Ovillo esta mañana. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos empieza ¿qué? A enseñar la verdad de Dios. Y nos empieza a guiar, a instruir cada día. No es magia, es una relación con Él. Y mientras más yo tengo esa relación con Él, más puedo ver que Él obra en mí y puedo también dar a otros, compartir con otros, sentir la emoción de compartirle a otros que el Señor transforma y cambia. Y el llamado nuestro esta mañana es, usted no es una persona común si conoce a Cristo. Usted es una persona que Dios le ha dado. El mismo poder de Pablo le ha dado a usted para vivir la vida y para compartir con otros el Evangelio de Cristo. Y espero que esta mañana usted piense en esto, como Dios quiere también transformarle y usarle para llevar a cabo la obra de Dios. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por la verdad tuya tan evidente que podemos ver en este texto. Realmente a veces leemos esto como un reporte de noticias extraordinario y pensamos, wow, qué bonito lo que hiciste en ese entonces. Y pensamos que no puedes hacerlo hoy día, que no puedes manifestar el poder tuyo a través de nuestras vidas, que no puedes hacer la obra de salvación en las personas, que no puedes hacer la obra de transformación en otros. Y que no podemos aún salir de las situaciones difíciles en que nos encontramos porque no creemos que puedes hacerlo o no tenemos esa relación contigo. Pero esta mañana nos muestras lo opuesto. Nos muestras que tú deseas transformarnos, cambiarnos, usarnos para proclamar la verdad tuya, la palabra tuya, donde nosotros estemos. Sea en nuestro trabajo, sea en nuestra escuela, sea en cualquier lugar, la gente pueda mirar la evidencia de que te conocemos. Pedimos que en esta mañana tú puedas hacer la obra en nosotros, en donde estemos. Gracias también esta mañana que podemos celebrar a nuestras mamás. Agradecemos la vida de ellas hoy día. Es un privilegio tenerlas. Y queremos agradecerte por ellas. Queremos pedir que este tiempo en el cual conviviremos pueda ser agradable para ellas y sobre todo agradable para ti. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo, amén.